Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que días atrás se llevó a cabo una importante reunión, un plenario en realidad, donde más de 300 dirigentes e integrantes de distintas agrupaciones de jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba se dieron cita en la ciudad capital y estuvieron allí reunidos con la Defensoría Nacional. La Defensoría Nacional estuvo presente en las personas de sus dos adjuntos, el primero y el segundo que tienen a su cargo la institución, pero también de un equipo de responsables de la institución, entre los cuales estaba la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación, que fueron allí también, más la delegación propia que tiene la Defensoría en Córdoba, que fueron allí también para escuchar, para preguntar, para intercambiar. ¿Qué tal, Mónica? Un gusto tenerte aquí y pedirte que nos hagas un poco un relato de lo que para vos fue sobresaliente de este encuentro. ¿Qué tal, Omar? Efectivamente, concurrimos a pedido del defensor a esta reunión, muy interesante, plagada de matices, de diferencias y de coincidencias también, donde la Mesa Federal de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la Tercera Edad y la Biblioteca Popular de la provincia de Córdoba habían realizado previamente un congreso, que es el quinto congreso de jubilados y pensionados del siglo XXI, bicentenario de la patria, donde extrajeron una serie de conclusiones de acuerdo a la problemática, y justamente el enfoque de la reunión era entregar al defensor estas conclusiones a las que arribaron en torno de ese encuentro. Fue muy interesante porque, como dijiste vos en un principio, había muchos representantes de entidades de jubilados, representativas de jubilados de la provincia de Córdoba, del interior, gente muy ávida por ser escuchada. Tratamos de que la reunión, pese a que se prolongó muchísimo porque había inquietudes más allá de la presentación que hizo la Defensoría, la gente quería expresar su problemática, la problemática de su centro de jubilados, y nosotros pudimos tomar contacto con esa realidad que nos parecía un poco distinto de lo que estábamos viviendo nosotros acá en la central, en Buenos Aires. Pese a que nosotros tenemos una delegación en Córdoba, pocas de estas demandas habían sido planteadas, y en esta oportunidad ellos sintieron la necesidad de hacer estos comentarios y decirnos cuáles eran las falencias que encontraban con respecto al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y también con respecto al veto de la ley de 82% móvil para los jubilados, que eso efectivamente causó en esta población un gran impacto, y requirieron de distintas formas al defensor que tomara alguna intervención, lo cual, bueno, es bastante difícil, pero el defensor recogió el guante, y esa es una de las problemáticas que quedó para analizar. En cuanto a PAMI, que es el Instituto de Servicios Sociales, relataron diversos inconvenientes con la empresa que se ocupa de dar servicios en la provincia de Córdoba. ¿Inconvenientes de qué clase, de qué tipo? Ellos refieren inconvenientes de índole prestacional, dificultades con algunas clínicas, demoras en cuanto a la asignación de consultas con especialistas, un cambio que ha habido con respecto a la entrega de las recetas. Antes los talonarios se entregaban a través de los centros de jubilados, y ahora la metodología es diferente. El médico va a expedir por computación las recetas, y esto parece que no ha caído muy bien. En este tipo de poblaciones es normal, es lógico, que los cambios no sigan el mismo ritmo que los cambios institucionales o las decisiones que se toman en otros ámbitos. yo creo que hay que tener más cuidado con las decisiones que se toman con este tipo de población, porque son resistentes a los cambios, y es lógico. Sí, es lógico. Entonces quiere decir que ahí podríamos decir que hay una primer falla en cuanto a no haber explicado bien suficientemente o difundido debidamente cómo iba a implementarse este cambio y cómo eran los tiempos. Porque evidentemente una persona de más de 50 años, de 60, 70, 80, como había en este ámbito, en esta reunión, bueno, tiene sus resistencias, sobre todo cuando está alejada de los centros urbanos importantes y su vida transcurre con otros tiempos. Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros estamos manejando una población tan importante como la de PAMI, deberíamos tenerlas en cuenta. Y es razonable que la gente presente estas resistencias. Tal vez se puedan revertir o no, esto lo desconozco, pero lo que sí estoy segura, que habría que hacer cierta difusión, docencia, capacitando a los centros de jubilados, utilizándolos como una herramienta para divulgar cuáles son los pros, los contras, cómo se va a implementar, ¿no? Una cosa de un día para el otro, que jubilado va al médico y ahí se entera que ya no tiene. Entonces le genera realmente una hecatombe. Y esto nosotros lo hemos percibido perfectamente, porque lo han manifestado. Inclusive nos ha causado sorpresa, pero conociendo esta población, uno se da cuenta dónde está la falla. Es decir, y tomar en cuenta estas particularidades cuando estamos manejando un organismo de tal envergadura, debería ser por lo menos tenido en cuenta para tratarlo con mucha delicadeza. Seguro. Es decir, haciendo eje en algo que la sabiduría incluso del común viene enseñando desde hace mucho tiempo, que es que la comunicación y la educación son herramientas esenciales de la persuasión, de lograr que la gente se incorpore a un proyecto, lo comprenda, lo participe, pero también cuando se comunica con anterioridad y cuando se educa, se crea el espacio para que el receptor pueda opinar sobre un tema que le concierne absolutamente y sobre el cual tiene que tener la posibilidad de dar una opinión o de intercalar su propia experiencia. Sabemos que esta es una población compleja, como vos decías, gente muy mayor, gente de pronto lejana de los lugares de decisión, que sabe que históricamente no son escuchados o que se toman medidas que no siempre son las mejores, son difíciles de acercar al proyecto, pero es trabajo por hacer. Mira, Omar, es muy cierto lo que vos decís, y por tratarse de tu especialidad, justamente la comunicación, sabés que la comunicación debería ser muchas veces fluida, una cosa de común, habitual, y no lo es. No. No nos escuchamos. Nosotros fuimos y tuvimos la oportunidad de escuchar, aun cuando nosotros también tenemos nuestro discurso y debemos explicar determinadas cosas, pero es tan importante escuchar. Y esta gente sintió que ese era el ámbito donde podía ser escuchado. Entonces, recoger estas cuestiones, tenerlas en cuenta cuando elaboramos recomendaciones, cuando elaboramos algún tipo de indicación para el instituto o para los efectores, es importante, porque si empezáramos por esto, por esta difusión, por esta cosa de comunicarnos con la gente a ver qué es lo que piensa, el resultado sería totalmente distinto. Seguro, seguro que sí. ¿Un resumen final de la reunión? Positiva, muy positiva. Bien. Muy positiva, porque permite la difusión de la institución, permite al defensor en persona escuchar cuáles son las demandas de la gente, y también nos posibilita a nosotros un acercamiento que a veces por cuestiones de agenda no podemos tener. Muy bien. Doctora Mónica Becerro, tan gentil como siempre y tan precisa. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.